Pa' que lo sepa. Calderón y Don. Pa' que lo sepa. Real viviendo. Como soy así muero. Montego Bay, buscando calma, living day by day, taking it easy, sanando el alma, matando toda mi pena con. Yo soy el malo, el bueno y el feo, padre y hijo, con o sin dinero, lágrimas no tengo que me sobra motivo, los más queridos todos se han ido. Esta canción se suponía que fuera de alegría, otra vez más, toda la culpa es mía. Yo será fiel de lo vivido día a día. Prefiero no ver delante de hablar bobería. Real viviendo. Como soy así muero. Cause no one know how the fuck I'm feeling. That's crazy. Using and dealing. Está hasta abajo, ya no promete. Muy a lo loco, demasiado al garete. Yo quisiera hablar de amor, de cosas buenas.